Hola, lo que acaban de escuchar es parte del tema Indecente extraído del álbum debut de Americana titulado Sigo, el cual pueden conseguir totalmente gratis en su página web www.americana.com. El CD está realmente cool y solo les tengo que decir, bájenselo. Para este segundo episodio de tres canciones, acudimos a Yoya Ponte, locutor de Resorte La Vega y productor del Último Round, ambos programas transmitidos por la 92.9 FM. Y aquí está su primera recomendación. El tema Get Up, una colaboración entre Korn y el ex vocalista de From First to Last, Sonny Young Moore. La segunda recomendación de Joy es el más reciente sencillo de los Telecasters, titulado Pizarrón, el cual pueden conseguir directamente en su página web www.lostelecasters.com. Le partiría en dos un raro olor como algodón lavado y secado al sol. Es Alberto en su pizarrón. Estoy temblando, preocupado, y no rezo a ningún santo, porque llevo a Pinky en mi corazón. Furia española, tonto hermano. Era niño cuando Franco y sintió la boca. Chale partiendo un raro olor como algodón lavado y secado al sol. Es Alberto en su pizarrón. Estoy temblando, preocupado, y no rezo a ningún santo, que llevo a Pinky en mi corazón. Furia española, tonto hermano, era niño cuando Franco y sintió la boca. Como tercera recomendación musical de Joy, tenemos un clásico de 1995. Esto es Soda Stereo, con ella uso mi cabeza como un revólver. Thank you. Agradeciendo a Yuya Ponte por sus recomendaciones, nos despedimos con esto que se titula Intermitente, de la Abuela Disco, una banda que hará muchísimo de qué hablar en este 2011. Pueden chequear su álbum debut, Polvo Lunar, directamente en su página web, www.laabueladisco.com. Y hasta la próxima. Bye. Intermitente, vas y vienes.